Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. You. Bienvenidos una semana más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán, en los controles y al micrófono, como es habitual, aquí en el 105 del FM en Asbury Park, con todos vosotros, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en los controles, en los bongos, y hoy, quitándose la chaqueta, un ritmo endiablado, Gonzalo Martínez. Por cierto, Gonzalo, me siento como Diana Ross, aquí en los controles, con esta pantallita que me han puesto delante del micrófono. Claro, gracias a esa pantallita, pues que creo que tus Bs y tus Ps sonarán menos explosivas que las mías. De momento son lo peor que otras semanas, todo hay que decirlo. Enseguida le encontraré el truco a este, y si no, acabaré cantando pues My Baby Love y grabaremos un disco. Nos dejaremos el pelo a lo afro, como en aquellos tiempos cuando yo tenía el Fortorino y Nacho estaba en el seminario, sí, Nacho Arbesú, sí. Que ahora, pues bueno, sigue orando todos los días ahí, dale que te pego a la oración, y pues para eso volveremos atrás y cantaremos grandes éxitos de la Motown, y si no, pues venderemos discos en el rastro. Bueno, la semana pasada no hubo programa porque tuvimos la suerte de asistir a un espectáculo que daban el grupo teatral, podemos decir, Les Luthiers, en la capital del Principado de Asturias, en Vetusta. Y en Oviedo, perdón. En Oviedo. Y el próximo sábado, Nacho, vamos a tener la fortuna de asistir pues a otro espectáculo que esta vez organiza esta casa, Radio Crash, porque el próximo sábado 24, si no me equivoco de fecha, 24 sí, de octubre. Mam, sí, está bien, creo que sí, la fecha la digas así. Creo que 24, sí, el sábado 24. Sí, mira, si los tíos celebran 50 años en los escenarios, sí. Radio Crash celebra 30 años en las ondas. En las ondas. Y aunque no tenemos posiblemente el ingenio, tenemos una gracia y un salero que no se puede aguantar, y por eso lo vamos a celebrar con un festival, bueno, que tenemos de todo. De todo. Van a ser ahí unas cuantas horas, va a ser todo ahí en la sala Albéniz, que si no lo sabéis, o no vivís en Gijón, está en la calle Cabrales. San Bernardo. Está bien, tú no vives en Gijón. Dando bien las referencias. En San Bernardo, pasando el paseo de Begoña. De hecho, donde estaban los cines Albéniz. Sí, donde estaban los cines Albéniz. No lo indica. Y se abrieron las puertas a partir de las 7:30 y hasta que el cuerpo aguante, y ahí vamos a tener una serie de grupos que colaboran con nosotros en este festival, que Nacho enseguida os va a decir los nombres, todos, voy a ver hasta donde me alcance la vista. Pues estarán Javi y los Sol Paramétricos, unos clásicos de la escena local, Les Bárbares Barbus, que personalmente no os conozco, pero seguro que hay un espectáculo interesante. Fedrigo, que esto pues es más complicado de leer, seguramente. Es como lo de Doctor, no sé decir Federico. Sí, pues ¿dónde guarda las cervezas? Ahí dentro, el Federico. También Toli Morilla, Morilla. De este programa, y el Coro Alto la lleva. Y GPS, Blues and Decker, App, y sobre todo el plato fuerte. El plato estrella. Sí, ahí el... Hemos tirado todo el presupuesto de la emisora en esto. El main event de estos 30 años de Radio Crash, la Crash Band. La presentación de la Crash Band. Así que no os lo podéis perder. Llevan tres ensayos ya, Sí, sí, sí. No, pero la verdad es que son todos unos músicos estupendos. Aparte, lo que se lleva es la fusión, la improvisación. No, ya verás, nos van a sorprender. Nos van a sorprender todos. También tengo muchas ganas de escuchar por lo que nos toca a Toli Morilla con el Coro Alto la lleva, que normalmente colabora con gente como por ejemplo Nacho Vegas. Y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Las entradas, pues solo cuestan 5 euros, para que no es nada, porque con todo lo que vais a disfrutar ahí de música, y además entre concierto y concierto también habrá gente de la emisora ahí pinchando música para la gente no se aburra. Y bueno, la gente puede ser burra si quiere. Que no se aburra. Perdón. Y bueno, que sepáis que os estamos esperando, y ya sabéis, el próximo sábado 24 a partir de las 7:30 de la tarde en la sala Albéniz aquí en Gijón, fiesta 30 aniversario, festival 30 aniversario de Radio Crash. Por cierto, Gonzalo, seguro que con esta pantallita se me oye de vicio y ya no escupo al micro y tal. Pero pasa, hay un problema, me tengo que agachar, porque si hablo como antes, cuando yo hablaba desde aquí, desde lateral, ya no se me oye. Con lo cual, la mitad de las veces no te veo. Esto es un poco como aquella película de No me chilles que no te veo. También es una radio improvisada. Levantaré los brazos para que sepas dónde estoy en todo instante. Ten cuidado, no levante los dos a la vez, que puedes tumbar a las carachas del estudio. Pues después de presentar este fantástico festival 30 aniversario Radio Crash, pues comenzamos, como no, nuestro programa de hoy con la sección que habitualmente tenemos al comienzo, que no es otra que las noticias noticiosas. Pues la primera noticia está relacionada con el músico que escuchábamos para abrir el programa, el señor Chris Isaak, un señor que hace unos años también era habitual de nuestro programa. La verdad es que estamos recuperando en nuestros últimos programas pues artistas que antiguamente sonaban semana sí y la siguiente también. De Chris Isaak vamos a hablar, pero después de escuchar un tema más, ya que llevamos un ratillo ocupando las ondas con nuestras melodiosas voces, ¿qué te parece si damos paso pues a la voz, esa sí que es melodiosa, del señor Chris Isaak, escuchando otro de sus grandes temas y grandes clásicos? Porque la verdad es que este hombre tiene una discografía muy, pero que muy aprovechable. Pues sí, por ejemplo, vamos a escuchar ahora el Round and Round, otra de sus grandes canciones, tiene muchísimas, la verdad es que bueno, daría para hacer varios programas, de hecho, hemos hecho varios programas gracias a Chris Isaak, y pues hoy en este inicio de esta edición de Asbury Park, que suena aquí, el rockero más lánguido del panorama musical, Round and Round. We'll be right back. Pues ahí estaba Chris Isaak con este Round and Round. Gonzalo, seguimos hablando porque tenemos mucho que decir de... es californiano, pero no es californiano, Chris Isaak, aunque hay muchísimas canciones que ha inspirado en California. Efectivamente, Nacho, sí es californiano. ¿Es californiano? Sí, nacido en Stockton. Ah, bien. De familia muy humilde. Su madre trabajaba en una empresa donde hacían chips, patatas fritas. Y su padre era... Que veas, porque voy a hacer chips, son también las tarjetas, las láminas que se utilizan para electrónica. Ah, bueno, sí. Cuando es Silicon Valley, pues podía ser. No, pero ya trabajaba en una fábrica. De hecho, hay gente muy bruta que se come... De aperitivos. Sí. Bueno, a ver, Bunbury desayunaba todas las mañanas una lata de anchoas y un botellín de cerveza. Ah, fue el que acabó con las anchoas. Y no le pasó nada. Y su padre me parece que trabajaba como conductor de grúas. Y al tonto de huevo, pues este hombre lleva un montonazo de años desde, pues yo creo que desde antes de que comenzase su trayectoria Radio Crash allá por el 85, más o menos, yo creo que diría por ir dando tumbos desde prácticamente esa misma época. Y estamos de enhorabuena los que somos seguidores de Chris Isaak, porque para el próximo 13 de noviembre se ha programado el lanzamiento de lo que será su nuevo trabajo. Atentos con nuevos temas. El anterior, que era del 2011, que llevaba por título Behind the Sun, que era un homenaje a las grabaciones de rock and roll clásicos hechas en el estudio Sun Records. Pues vamos a disfrutar eso a partir del 13 de noviembre, de nuevo trabajo con nuevas canciones, nuevas creaciones de Chris Isaak, que no publicaba un álbum de este estilo pues desde el 2009, desde hace 6 años. La verdad, la carrera de Chris Isaak se caracteriza sobre todo, sus éxitos están muy relacionados con el mundo del cine y la televisión, porque han sido varios los directores que han escogido temas suyos pues para las bandas sonoras de sus películas, destacando entre ellos a Jonathan Demme y al mismísimo Stanley Kubrick. Ha hecho, incluso ha actuado en varias películas. Sí. Entre ellas, El silencio de los corderos, de Jonathan Demme. Quizás en la que tiene un papel más protagonista sea en El pequeño Buda, de Bertolucci, si no me equivoco. Y no nos olvidamos de, seguramente, el director que más ha hecho por su música, David Lynch. También, efectivamente, que también protagonizaba pues la versión cinematográfica de Twin Peaks. Era uno de... Fuego, camina conmigo. Sí, era uno de los agentes que se presentaban en Twin Peaks junto con Kiefer Sutherland, si no me equivoco y no me falla la memoria. Pues la verdad es que eso, ha hecho cine, televisión también. En 2001 presentaba pues un programa, una especie de night show, de estos que son tan característicos de la televisión americana y que desde hace unos años hemos copiado aquí en España con productos como Crónicas Marcianas. Esta noche cruzamos el Mississippi. Sí, pero el otro, el de que era Crónicas Marcianas, no. El Sardá, sí, Crónicas Marcianas. Sí. Y últimamente también el del chico este catalán que era no me Buena sale, Fuente. Buena Fuentes. Pues la verdad es un artista todoterreno que ya empieza a tener unos añitos, 59 ya, está a punto de llegar a los 60. La verdad es que se conserva muy bien. Bueno, es un chico que se ve que hace deporte, le gusta mucho el surf y estas cosas, y que siempre nos sorprende, en cada disco ofrece algo nuevo, ¿no? Nunca se sale de ese estándar de que puede ser de la música rockabilly y demás, pero sí que incluye en cada disco distintas influencias. A mí me gusta, por ejemplo, uno mucho que se llama The Baja Sessions, que es un disco que grabó en un momento difícil para él, en el cual había roto una relación llevaba muchos años. Y bueno, pues se fue con los colegas del grupo por ahí a hacer surf y grabaron un disco en el cual incluía un montón de versiones de temas de Roy Orbison, de Dean Martin. Un disco estupendo, al que es, yo por ejemplo, el que recomendaría para el que se quiera iniciar a lo mejor en la música de Chris Isaac y no lo tiene muy claro con cuál empezar. Empiezas con ese, que hay versiones, y después ya te vas a cualquiera de los de él y te digo que no vas a fallar. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos otro de los temas que traemos esta noche de Chris Isaac? Otro de sus temas más clásicos, que es este Light to Me. Pues sí, porque aparte sé que tengo preparado como para no estar de acuerdo. Vamos ya con la canción de Chris Isaac aquí en Asbury Park. Lie to me. cierto, hay una película de hace unos años que aquí en España pasó bastante desapercibida, que lleva por título A Dirty Shame, en la que Chris Isaac es protagonista, hace así de paletillo. Es una película de John Waters, o sea que la tenéis que ver, está muy simpática. No es para los niños, ya avisamos. por la temática, ¿no? Ya sabéis, John Waters siempre se le ha ido un poco la bola. La olla. Sí. Es que no la. El otro también. La verdad es que nos alegramos mucho de la salida de un nuevo trabajo de Chris Isaac, que por supuesto traeremos en su momento al programa. Ya sabéis, a finales de noviembre podéis escuchar aquí lo nuevo de Chris Isaac. Y nos gustaría despedirnos de él por hoy, pues escuchando, Nacho, pues lo que es ya el primer sencillo que hemos podido obtener de este nuevo trabajo, que por cierto, ya no recuerdo si lo dije en su momento, llevará por título First Comes the Night. Así que os dejamos con lo nuevo de Chris Isaac. Ya sabéis, a finales de noviembre lo podréis escuchar aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en 105 de la FM. I still see you wherever you are. I still feel you, you're still in my heart, in my heart. That's the stuff, I kept it just the way it was. It's the only thing I've got that's left from us. She's gone. Don't know why she went away. Don't know what went wrong. Oh, so wrong, so wrong. First comes the night, baby. Then comes the day. It ain't always gonna feel this way. Feel this way. Thought I saw you walking with your head hung down. Looking for you, searching every place in town. Close my eyes, it's rain, it makes me think of you. Hurting and remembering all that we've been through. Sometimes I wanna give up, but something won't let go. Things are getting better any day, I know, I know. First comes the night, baby. Then comes the day. First comes the heartache, darling. I still see you wherever you are. I still feel you, you're still in my heart. Bien, bien, vamos a seguir aquí en Asbury Park. Después de Chris Isaak, cambiamos a otro de, mira, de los grupos habituales en esta última temporada, ¿verdad? Efectivamente, pero que sean los oyentes los que averigüen, es muy fácil quiénes son. La noticia que os traemos ahora pues está relacionada con el grupo que sonaba. Todos habéis adivinado que son Muse. Es muy fácil, son sonidos muy característicos. Y la noticia que nos ha llevado a traerlos al programa de hoy otra vez, a traerlos otra vez al programa de hoy, es nada más ni nada menos que en 2 horas vendieron las entradas para 2 conciertos, ¿no? Tampoco es que el número de entradas fuese excesivo, eran 15.000 entradas, porque los conciertos tendrán lugar en el Barclays Center de Madrid, que es un pabellón, pero en principio solo había concertado una fecha, que era el 5 de mayo. Como se vendieron a la hora de ponerse a la venta, pues decidió hacer otro concierto el día siguiente, o sea que habrá otro el 6 de mayo también en el Berkeley Center, y también se vendieron en solo una hora. O sea que esto, yo no sé si, bueno, récord no es, porque supongo que en algún concierto Rolling Stones estos habrán vendido así, pero para un estadio. Pero la verdad es que es llamativo. ¿A qué se debe? ¿Están de moda? ¿O es lo que comentábamos el otro día a puerta cerrada, Nacho? Que es que no viene otra cosa y la gente tiene unas ganas de marcha. ¿Qué puede ser? ¿Tú qué crees? Mójate, venga ahí. Yo es que creo que son todo festivales o mini conciertos o auténtica basura. Así que alguien que... Menos el de Radio Crash, vamos a aclararlo. El festival de Radio Crash del próximo día 24 va a ser maravilloso. He diferenciado entre festivales y actuaciones basura. Ah. A mí personalmente, si viene... A ver, vamos a ver, Gonzalo, tú has pagado este año entradas a conciertos que no merecían la pena, incluso con artistas que tenían buen cartel. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, aquí hemos tenido a Micah Pegginson totalmente ido, por no decir otra cosa. Y otras veces ignorado. Sí, sí, y bueno, que son cosas que, bueno, o te viene un grupo que es música inspirada en... La gente necesita algo original, necesita ver conciertos. Antes había igual 10, 12 giras potentes al cabo del año, ahora hay 2 cada 5 años. Y bueno, y también destacar que los precios no estaban nada mal, ya lo hablábamos el otro día. Para ser la banda, digamos, de moda, pues los precios eran, pues, hombre, no eran regaladas, pero comparando con otra gente que está por ahí al mismo nivel, pues no nos parecían tan caras. Otra cosa, comprando las entradas te daban un código que te permitía la descarga del álbum. Los tiempos cambian. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, esta gente de mí os parece que viven al día y saben lo que... Al día no, viven... O sea, ya me entiendes, ¿no? Que saben lo que hay. Y bueno, pues saben que pues a lo mejor es la forma, ¿no?, de llegar al público. Presentar los trabajos en directo y después animar a la gente que se les descargue el disco, a lo mejor con descuentos o lo que sea. Pero las cosas sí están cambiando. Mira, hablando de conciertos en directo, salía ayer la triste noticia que se reafirmaba David Bowie en que no va a hacer más giras o dar más conciertos en directo. Es que David Bowie en las últimas fotos ya parecía un abuelete, sí, tal cual. Te lo imaginabas en cualquier valla o en la biblioteca tratando de coger los periódicos a primera hora. Para no soltarlos en toda la mañana. Y paladearlos ahí y lamer todas las esquinas de las hojas. Debe ser triste eso, ¿no? De estar ya abuelete y teniendo a Iman al lado. Bueno, a ver, Iman tampoco es una chavala, ¿eh? Bueno, ya, pero está muy bien. Bueno, pues vamos a despedir a Muse por el programa de hoy también con otro de sus grandes éxitos. Si el tema que acabamos de escuchar era este Uprising, pues ahora pues quizás su otro tema más conocido, que es este MK Ultra. El tema que lava más blanco de Muse. Yeah. breaking through, now breaking through, now breaking through. Introducing Darling Love es el álbum producido por Steve Van Zandt, el guitarrista, ya sabéis, de la E Street Band, también actor y un gran productor musical. Un álbum que le ha producido a Darlene Love, una de las mujeres más maltratadas quizás en la historia de la música pop en los últimos 60 años, porque es lo que lleva esta señora más o menos en activo. Tiene en este momento 74 y durante muchos años fue maltratada uno de los más grandes productores de la historia de la música norteamericana, que es el señor Phil Spector. Bueno, pero Phil Spector tampoco es un mérito que te maltrate. Bueno, sí, debía ser algo muy muy común. De hecho, bueno, es una de las pocas personas que le ha sacado una pistola a Leonard Cohen. Sí, sí. Bueno, y se cargó a su mujer de un tiro, o sea que las cosas como son, debía ser una persona bastante intratable. Ojo, estamos tratando de quitar el hierro al asunto. La verdad es que no jaleamos ni alentamos ni propiciamos el maltrato. Así que Phil Spector, pues un gran profesional, pero como persona sí, no deja de ser un mal bicho. Y pues aprovechó en varias veces de esta mujer, de Darlene Love, porque ella tenía pues a comienzos de los 60 un grupo que se llamaba The Blossoms, y él las apadrinó. Y bueno, lo que se hacía habitualmente, tú comenzabas haciendo coros para otras personas y después, cuando había pues aprovechando un momento y tal, pues se te hacía un álbum y se probaba a ver si tenías éxito. Lo que pasa es que parece ser que Phil Spector se aprovechó mucho de estas Blossoms, porque entre otras cosas se grabó un single, He's a Rebel, que fue número uno en 1962 en las listas norteamericanas con estas chicas. Y él, como estaba buscando un éxito también para The Crystals, que era otro de los grupos que llevaba, pues cogió la grabación, la metió en el disco de The Crystals y lo lanzó. Y la gente de The Crystals no tenía ni idea. Y cuando se encontraron el disco con ese tema, pero bueno, si esto nosotros, además que decían que no llegaban a alcanzar, digamos, la perfección armónica con sus voces de Blossoms y tal. Y entonces, por contrato, me parece que evitaron tener que hacerla en directo en la televisión y en actuaciones y demás. Pero coló, todo el mundo estuvo años pensando que He's a Rebel era un tema de Crystals, cuando realmente era un tema cantado por Daniel Love y de Blossoms. Y bueno, pues el resto de su carrera pues fue haciendo coros a gente como, por ejemplo, Elvis Presley, Sam Cooke, Dionne Warwick, los Beach Boys, Tom Jones, Sonny and Cher y multitud de gente que alcanzó el éxito pues con temas en los cuales participaba haciendo coros Darlene Love. Pues la justicia pues ha llegado pues 40 años más tarde y Steve Van Zandt y Bruce Springsteen también pues han hecho realidad pues la promesa que le hicieron hace 30 años, después de verla en un concierto en la que le dijeron que le iban a producir un disco. En aquella época habían sacado, por ejemplo, también uno de Gary Osborne, que también había pasado el hombre durante una época sin pena ni gloria, y lo llevaron también, digamos, otra vez a los primeros puestos de ventas. Y esto es lo que han hecho ahora con Darlene Love, un disco estupendo, Nacho. Yo ya sé quién quiero que sea el próximo productor del nuevo trabajo de Springsteen. Tiene que ser Steve Van Zandt, porque esto suena genial. Suena muy bien, se distingue cada uno de los instrumentos. Me da igual que haya coros horteras, que haya sonido de castañuelas de estas de sintetizador. Me da igual, suena genial. Y para muestra, el siguiente tema que vamos a escuchar ahora. Pues sí, un tema que se llama Sweet Freedom y que suena así. I'm Pues que bien suena Darling Love, la verdad. Para el cierre de este programa, Gonzalo, tenemos un clásico, lo presentamos, pero nos hemos quedado sin tiempo para poner más canciones. A ver si otro día tenemos la oportunidad. Efectivamente, vamos a cerrar el programa pues con un clásico compuesto, entre otros, por el señor Phil Spector. Es una versión del River Deep Mountain High. Este álbum incluye composiciones de Steve Van Zandt, de Elvis Costello, de Joan Jett, de Desmond Child. Pero como dices, vamos a cerrar ya el programa de hoy. Se nos ha echado el tiempo encima. Como siempre, en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución, el guión en los bongos, y hoy trayendo artistas que estaban en la segunda división B, muy a su pesar, del mundo de la música, Gonzalo Martínez. Si todavía no habéis puesto cara a Darling Love, os veis las cuatro películas de Arma Letal, y ahí está haciendo de mujer de Danny Glover, del cual, por cierto, decía que tenía las manos muy largas y de un cerdo. Un saludo para Danny Glover. Hasta la próxima semana, nos despedimos con este River Deep Mountain High. Young boy.